bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. En este momento vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana, que ha estado en los días finales, el último día, digamos así, de febrero. Y no hemos pasado ya a marzo, increíble cómo ha pasado el tiempo. Así es. Y nuestra guía dice que vamos a ver un poquito esto de estar detrás de la máscara. Bueno, yo creo que, ¿sabes? Esto de estar detrás de la máscara nos habla de alguien que quiere engañarnos. Porque cuando tú no ves la cara de aquella persona que tienes delante, bueno, puedes esperar cualquier cosa. Porque cuando tú conversas con alguien, hay personas que no les gusta mirar a los ojos. Y creo que eso ya te dice ya, algo. Ya está diciendo algo. En cambio, cuando es una persona sincera, cuando no tiene nada que esconder, habla directamente contigo, te mira a los ojos y tú sabes que lo que te está diciendo es real. Ahora, todo esto viene en relación con los tiempos que estamos viviendo además. A pesar de que estamos estudiando el libro de Proverbios, sin embargo no podemos dejar de recordar las palabras de Apocalipsis, esa que se encuentran registradas ahí en el capítulo 12 y el verso 12, dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces él tiene toda su artillería dispuesta, todo el engaño para tratar de hacer caer al máximo de cristianos posible, porque él se preocupa por los cristianos, los demás los tienen en el bolsillo, podríamos decirlo así. Entonces tenemos que tener claro esto, que se nos advierte a fin de que no seamos sorprendidos y el enemigo nos lleve hacia el terreno de él, nos haga caer. Fíjate, generalmente el lenguaje es una de las formas en que más fácil podemos caer. Todo aquel que desea engañar, te habla con palabras bonitas, te dice cosas interesantes y tú no te das ni cuenta cuando estás ya has sido víctima del engaño, del fraude. Por eso que la advertencia que hace el sabio dice: no te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes. Pero uno dirá: ¿y por qué no puedo estarlo? El problema es que el concepto que tú tienes o que yo tengo y que creo que debo estar en ese lugar a lo mejor no es el apropiado, la cautela, ¿no es cierto? Por eso que nuestra idea y nuestra conversación ha estado en torno a mirar estos conceptos, porque en la vida hay problemas, en la vida hay problemas especialmente de pecaminosidad, y es muy necesaria que la sabiduría divina esté en ellos para tratar estas situaciones. No es fácil centrarnos o ir hacia la solución de alguna situación cuando a veces nosotros estamos un poquito incautos. Estoy recordando allí Génesis 1 al 3 que habla de... Y uno se pregunta, ¿cómo pecó? Dice, ¿cómo fue a caer? Pero si uno lo revisa con tranquilidad, allí hubo unos pasos que fueron innecesarios hacer o realizar. Dice, pero la serpiente, dice, era astuta. O sea, te fijas, estamos con un enemigo que no es sencillo. Así es. Un enemigo que nos conoce, que sabe cómo actuamos, que sabe dónde está nuestro talón de Aquiles y hacia allá nos lleva. Entonces la sabiduría nos va a sacar de esto. Y lo primero que... Esto dice, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, dice, y le dijo a la mujer, y aquí viene el primer punzón, la pregunta que ha sido siempre hecha y nos hace caer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué es lo que había dicho? ¿Te fijas el engaño que hay allí? No, Dios no había dicho eso. Una forma muy sutil. Claro, así se presenta a veces la situación frente a estas cuestiones que uno tiene que desarrollar. Y sabes, creo que una de las mejores formas de engañar es usar parte de la verdad. Satanás generalmente usa parte de la verdad, no usa solamente mentira, porque es demasiado obvio. Si yo te digo que la Biblia es una mentira y que tú no creas en ella, inmediatamente está la oposición. Pero si te llevo si te muestro algunos textos y les doy otro sentido, ahí es más fácil que la persona caiga. Entonces, eso es lo que ha hecho siempre el enemigo. El enemigo no dice que la Biblia es mentira, que no hay que leer la Biblia, sino que pone ideas. A veces las personas que van a la Biblia van con ideas preconcebidas. Entonces encuentran cosas que... ellos encuentran lo que quieren ver, precisamente. Claro, y el sabio nos insta a pensar de que nosotros en realidad debemos cuidarnos porque tenemos un Dios de misterio, no en el sentido de ocultarnos, sino es un Dios que constantemente nos podría entregar mucha sabiduría. Estaba mirando acá nuestra guía lo que escribió un personaje, un físico, acerca de los elementos, dice, estupendamente complejo cuando se quieren expresar. Hay muchas cosas que tú ves, que él presenta, por ejemplo, dice, si tú llenas una tetera con agua y la pones al fuego, dice, una computadora grande, un elemento con todas las cosas que se necesitan, ¿no es cierto?, y que incluso pueden saber la edad del universo, no podrían, dice, estas ver o analizar las reacciones que tienen cada molécula frente al calor que se está recibiendo esa agua. O sea, es tan complejo, y ese es un Dios que está llano a abrirse a nosotros para entregarnos su sabiduría. Por eso Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es escuchar un asunto, pero honra del rey es escudriñarle. Bueno, escudriñar es buscar con diligencia, es investigar. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto, que necesitamos estudiar la Biblia. Y así nos lo dije, lo mencionamos durante la semana. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué significa escudriñar? Es estudiar con diligencia. Entonces tenemos que pensar en esto. Dios ha dejado las cosas, nos ha dejado mucha revelación, pero para eso tenemos que estudiar. Hay algunas características que nos sigue hablando el sabio. Este concepto, el necio como sabio. Ahora, yo creo que nadie va a querer caracterizarse por ser necio, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pauta nos da el sabio para quizás nosotros apliquemos esto a nuestra vida y nos veamos cómo somos realmente? Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Cómo decir? Ayer te caíste, hiciste una mala decisión, vuelves hoy día, o pasa quizá una semana, y vuelves a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente no está la dirección de Dios tras esa persona, y allí ya uno puede darse cuenta cuán necio quizás somos en tomar decisiones. ¿Has visto, hombre sabio, en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, más que ser no solamente necio, sino toma malas decisiones porque las toma de acuerdo a su propia opinión. Y qué bueno es el consejo, porque a veces es necesario nosotros que tomemos decisiones muy oportunas y a veces muy rápidas. ¿Y dónde está ese consejo? En su palabra, como lo hemos venido estudiando. Debemos recordar que la palabra de Dios debe ser nuestra fuente última para conocer el bien y el mal, lo correcto de lo equivocado. ¿Dónde está el sabio? Dice incluso, ¿te acuerdas tú, Pablo, hablando de los de Corinto? En su primera carta 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Luego el 21 él agrega, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, se agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es clarísimo la descripción que hace aquí Pablo en relación a la sabiduría. Encontrarnos en un mundo que, teniendo toda la sabiduría, ¿y dónde la tienes tú? En lo que Dios ha hecho, en nuestro mismo cuerpo, en nuestra forma, en nuestra vida, en nuestros cuidados. No encontramos a Dios, dice. Entonces, ahora la locura del Evangelio nos ha traído a nosotros una vida diferente, una actividad diferente y una proyección diferente de vida. Creo que deberíamos pensar en que en realidad no seamos nosotros necios en tomar decisiones, sino ser sabios. Por otro lado, fíjate, se nos advierte acerca de aquellos que no quieren trabajar, los que son perezosos. Bueno, y tenemos que tener cuidado. Comentábamos durante la semana también que hay oportunidades cuando nosotros también quisiéramos no hacer nada porque estamos agotados. Pero eso es algo pasajero, no es el común del tiempo. Sin embargo, el perezoso siempre está igual. No quiere trabajar, no desea trabajar y él lo único que desea es descansar y disfrutar del ocio. Entonces, fíjate, en Proverbios 26:15 nos dice algo muy, muy gráfico ahí. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. Pero por eso, más claro, por eso que cuando ser. Uno analiza un animalito que le llaman perezoso también, prácticamente pasa dormido todo el día, toda la vida, sin hacer nada. Ahora el consejo es muy, muy gráfico, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Cuando uno analiza este concepto del león, allí en Proverbios 22:6 lo dice de una manera diferente, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Oiga, ¿está haciendo algo para que ese león no lo destruya? ¿Está haciendo algo uno para que ese elemento que está obstaculizando quizás ser una persona de bien, ser una persona activa, ser una persona de triunfo, de alegría, de logros, antes de que pasen los hechos, ya está aludiendo que no puede hacerlo porque esto, lo otro, y al final se transforma en una persona que no entrega nada a la gente, a la comunidad, a su familia? Como tú decías, el perezoso mete la mano en el plato y se cansa, y no llega con él a la boca, o sea, tampoco ni siquiera se alimenta. Bueno, debemos considerar algunas otras imágenes que aparecen acá, como por ejemplo lo que nos habla el verso, Proverbios 26, verso 14. Dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. O sea, cuando la puerta gira, la puerta se mueve, pero no va a ninguna parte. Así dice, es el perezoso que se da vuelta en la cama y cambia de posición, pero sigue donde mismo. No sale a trabajar, no tiene actividad. Entonces, eso es lo que precisamente nos está hablando. Creo, y lo dijimos durante la semana también, el Señor nos ha dejado el trabajo como una forma también de salir de nuestro problema. No podemos encontrar la solución en Él, la solución la tenemos en Cristo, pero el trabajo nos mantiene alejados del pecado. Y cuando tenemos la mente, las manos y todo nuestro ser ocupados en algo, tenemos menos posibilidad de pensar lo malo, de hacer lo malo. Entonces, creo que el trabajo ha sido una tremenda bendición que el Señor nos ha dejado y debemos agradecerle a Dios y ser laboriosos, justamente lo contrario de lo que nos está diciendo acá en cuanto a aquella persona que no quiere trabajar. Fíjate que el perezoso entra en otra situación bastante compleja. A veces hay un grupo de personas opinando sobre algo y el perezoso está tan tranquilo que no quiere ni siquiera cansarse escuchando, pero en algún momento le agrada una opinión y se va por esa opinión, no siendo necesariamente la más sabia, la más correcta. Eso también está inserto en los conceptos cuando habla de su propia opinión. Él tiene su propia opinión, pero ¿en qué sentido? Vaga de una a otra porque ni siquiera investiga, o sea, es tan perezoso que ni siquiera investiga si es realmente así. Dice, si tú lo dices, está bien, ya dejémoslo así, dejémoslo pasar, así total. ¿Para qué nos vamos a hacer problemas? Ya la situación se dio así. ¿Sabe que ese ir y venir no lleva a ninguna parte? Porque va y vuelve, va y vuelve. ¿Cómo deberíamos ser? Como dice la definición de perezoso, que es el que no tiene ganas de hacer lo que debe. Entonces, para no ser perezoso, pidámosle a Dios que nos dé ganas para hacer lo que debemos hacer, especialmente el trabajar y levantarse de la cama. No siempre nos va a tocar hacer lo que nos gusta, pero como hay un pensamiento que dice, debemos tratar de que nos guste lo que nos tocó hacer. Entonces, como digo, es un privilegio poder trabajar. Hay tantas personas que quisieran trabajar y no pueden. No pueden a veces por un impedimento físico o porque no tienen trabajo. Entonces, si tenemos algo que hacer, siempre deberíamos sentirnos agradecidos de nuestro Dios. El amigo es alguien en el cual nosotros tenemos mucha confianza. Pero ¿qué pasa si ese enemigo es ese como, amigo? Ese amigo es como enemigo. Bueno, podría, pero es que eso podría parecernos. Fíjate el texto de Proverbios 27, 5 y 6. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Claro, cuando hay un amigo, el amigo te va a decir claramente lo que necesitas oír, no lo que tú quieres oír. Entonces, por eso que habla de la reprensión manifiesta. Un enemigo nos va a reprender cuando nosotros hagamos algo que no es correcto. El verdadero amigo. Hay esos amigos, entre comillas, esos amigos que llevan a la persona a beber. Generalmente los alcohólicos siempre comparten. Lo mismo hacen los que tienen el hábito del cigarrillo. Cigarrillo siempre está dispuesto a compartir un cigarrillo con otra persona. ¿Ah? Pero dime, ¿puedes considerar por eso que es un buen amigo porque te está compartiendo un vaso de vino o un cigarrillo? Yo creo que el problema ahí es que esa persona te está llevando a lo mismo que al mismo problema que tiene él. Entonces, el amigo verdadero va a decir, no, eso está mal, eso no corresponde. ¿Pero qué te metes tú? No, es que no corresponde. Aunque te enojes, te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso que también acá es un Proverbio 27:17, dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Bueno, no es fácil entender el texto porque el concepto aguzar a veces no es muy, muy usado, voy a decirlo así. Correcto. Quizá usemos más la expresión afilar, una cosa así. Sí. Pero este concepto ha sido entendido de dos maneras, que quizás sea impropio hablarle a un amigo de esa manera, así como sacándole en cara lo que tiene, pero no es la idea que se presenta, sino la idea que parece que es una forma un poquito más positiva, y se cree en que alimenta la sabiduría y la iniciativa del amigo mediante la ayuda mutua, dice un comentario bíblico, y la competencia, así como el hierro de la lima o del martillo afila la hoja de hierro. O sea, este es un amigo que en el momento, yo imagino que un fierro, si pudiera hablar, diría lo que duele el afilarle, pero está haciéndolo para que ese elemento sirva para lo que fue hecho y no tenga el filo que necesita. No sé si alguna vez te ha pasado que tú empiezas a cortar y no avanzas nada con el corte, con un serrucho. Uh-huh. Pero a veces uno tiene serruchos buenos que avanzan de una manera y dejan un corte perfecto. Bueno, ese serrucho primero pasó por un proceso de afilamiento, ¿no es cierto? Se afiló bien cada celdita que tiene allí y quedó perfecto. Bueno, el amigo es el que hace ese que pareciera enemigo, pero lo deja perfecto para enfrentar una situación que a lo mejor él está viendo que lo lleva por un mal camino. Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, que sería aquella que nos muestra el enemigo como si fuese un amigo. Esa persona que nos halaga, que nos adula, que intenta a lo mejor sacar algún provecho nuestro. O llevarnos por el mal camino. Fíjate, la persona, especialmente una persona que tiene problemas, por ejemplo el alcohólico trata de que otro sea igual que él sabe que tiene problemas, pero está arrastrando a otra persona a lo mejor a lo mismo, ¿ah? No a salir de eso, no le va a decir, mira, no seas como yo porque yo tengo problemas, sino que va a hacer todo lo contrario. Entonces aquí el enemigo se muestra como amigo. Y en ese sentido se nos está advirtiendo a fin de que nosotros no caigamos en este problema. No sé si te has dado cuenta tú de unas plantas que hay que se abren muy hermosas. Sí. Y los insectos van. ¿A la insectívora? Claro, van. Sí, las conozco. y se cierran. Son interesantes. Es forma de la naturaleza que tiene, ¿no es cierto? Pero yo estoy pensando en esto del enemigo como amigo, que se abre con una cosa hermosa, pero qué terrible es encontrarse que detrás de eso hay engaño, hay envidia, hay rencor, como decir, está orientado a que la persona caiga en daño, un error y, claro, y lo dañe de tal naturaleza que a veces se daña, cuesta incluso revertirlo. Ese es el objetivo, dañar. Por eso que dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Pues claro, va a sentirse mordido quizás, pero qué daño hace si incluso opina estando con ira. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, en vez de dar soluciones, de apagar ese fuego que se está encendiendo, tira más combustible y más. ¿Sabe el consejo que nos dan esto de las relaciones? El enemigo como amigo. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Bueno, debemos considerar de que todo cuanto hace un cristiano debe ser transparente como la luz del sol. La verdad es de Dios. El engaño, en cada una de sus formas, es de Satanás. Entonces, tenemos que tener claro eso. Cuando nosotros hablamos mentiras, cuando tratamos de engañar, estamos siendo instrumentos del enemigo. Cuando nuestros labios hablan verdad, en ese momento estamos siendo instrumentos del Espíritu Santo. Tenemos que tener esto bien claro, y por eso que el sabio nos advierte de estas cosas, a fin de que no caigamos tan fácilmente. A veces no las consideramos. Uno no se pone a pensar en que la otra persona que me está halagando puede querer algo malo de mí, o sea, quiere hacerme algún mal, al contrario. A veces uno se confía y ahí está justamente el peligro. Por eso que uno de los proverbios dice, 21 puntualmente, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Bueno, el consejo que al final nos da el sabio es que nosotros seamos cristianos, que apaguemos el fuego de las rencillas, que hagamos amigos, que nos presentemos abiertos a dar un consejo a quien lo está necesitando en el momento oportuno. Y para eso tenemos primero que recurrir al Señor, que es el principio y el final de la sabiduría. Si nos desanimamos o enfrentamos problemas insolubles, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Y para esto le aconsejamos que estudie los Proverbios 25 y 26 y aprenda cómo otros superaron experiencias dolorosas, lo que puede ayudarle a lograr sabiduría en la vida diaria. Por sobre todo, procure la bendición prometida del Dios de toda consolación. Muchas gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Un cariñoso abrazo. Que el Señor le bendiga ricamente y será hasta la próxima.